No nos iremos. No nos iremos. Taufik Sayad. Aquí sobre vuestros pechos persistimos. Como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos, sembrando las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro. La tierra tiembla. Poetas y poetos de todos los países unidos. Y sean bienvenidos a este su programa Poesía por Palestina, que en esta su cabina nómada de la que huelga, estamos dedicando al 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Pero aquí estamos estrenando una versión del Día Internacional de la Poesía que hemos llamado el Día Mundial de la Poesía por Palestina. Abrimos el programa escuchando el poema de uno de los poetas más importantes de la lucha y la resistencia palestina, que fue Tawfiq Sayyad, quien nació en el Valle de Nazaret en 1922 y muere en el 1994. Escuchamos su poema emblemático, No nos iremos. Y con esto abrimos boca para compartir la palabra, el canto sagrado, la palabra florida. En este programa, que además se está transmitiendo y es parte del cadenazo radiofónico por Palestina desde Abyayal. Ahora les quiero compartir otro texto, pero de una poeta mexicana nacida en el estado de Guerrero, llamada Araceli Tecolapa. Con este texto queremos enviar nuestro abrazo amistoso y solidario a los jóvenes, las mujeres, todas las madres, los padres, quienes luchan desde ese estado de la República Mexicana en contra de la violencia, la represión. Desde aquí les decimos que nos manifestamos en contra de estas maneras de pretender acallar al pueblo que exige justicia. Lloro como mujer, de Araceli Tecolapa. Lloro como mujer porque no voy a quedarme callada. No quiero quedarme callada. Matan a mis hijos y hermanos. Y yo lloro como mujer, con todo mi coraje y con todas mis fuerzas. No puedo llorar de otra manera. Nunca vi a un policía llorar. Nunca vi a un gobernante llorar por su pueblo. Nunca vi a matones llorando. Solo mi mamá me enseñó a llorar, a gritar mi dolor para sanar el alma y agarrar fortaleza para gritar más fuerte. Y perforarte los oídos, triturarte las orejas y gritar más fuerte. Como mujer nahua, mujer mepa, mujer nazabi, mujer ñondá, como mujer jaguar. Lloro enterrando mis pies en el camino de la lucha. Lloro con tantas mujeres que no podrás olvidar el nombre de aquellos que has matado. Lloraré tan fuerte que mis otros hijos nacerán gritando y tus hijos nacerán con los oídos destrozados, porque lloraré como mujer y el nombre de mi hijo no lo olvidarás, ni a los 43, ni a los unos, ni a los que no tienen nombre. Hypocrisy, this world go crazy. It's Escuchamos de Manu Chao, Raining in Paradise. Seguimos aquí con la poesía, palabra universal, palabra que sana, palabra encantada, que es lucha, que es la memoria de los pueblos y que es lo contrario del patriarcado, porque la poesía es de todes y no pretende dominar a nadie. Entonces, pues aprovechamos para mandar saludos a todas las radios libres del mundo, especialmente las de América Latina, el Avia Yala, que hoy están en este cadenazo tan importante por Palestina. Que se escuche lejos nuestra voz, que lleve el sonido del amor y de la fuerza que queremos enviar al pueblo palestino en este momento tan difícil, tan nunca antes en la historia visto, de genocidio y dolor. Les voy a leer ahora de otra poeta que también es mexicana, Natalia Bustamante, que en su libro Dátiles en Bagdad dedica este poema a las rastreadoras del fuerte. Y dice así: hay nubes cargadas de llovizna destrozándonos la mente, imágenes sonoras cabalgando el paisaje, pasos sumergidos a ras del desierto humeante que transito, cadena de sitios que trazan una huella lila de tu ausencia, las espinas cicatrizan tus ojos cargados de luz, a veces sumerges una astilla hasta desentrañar la sangre de esta tierra pútrida, blanda, humillada, desencajada de todo sitio para vernos llorar, hinchados sobre olas desérticas, desaturarnos la piel. ¿Acaso un destello revela tu rostro calmo, tibio, limpio de toda sequía? Así revientas en mares, extensiones de biznagas fulminadas, esparcidas bajo nombre de sádicos reptiles nocturnos avasalladores, manchados de toda furia. Así te expulsó la miseria ausente de toda humanidad. Navegando a la orilla del infierno, escuchas pasar sus latidos sedientos de ternura. Sentada, vuelves al cumpleaños intacto, simple, completo, al estallar del recuerdo. Tomas la cámara, tus dedos desfilan en constelaciones. Pues este fuerte poema de Natalia Bustamante nos recuerda que también aquí en nuestro país, México, hay una guerra no reconocida, una guerra en contra del pueblo, de la justicia, que no nos permite dormir tranquilos y que tiene a miles, a millones de madres, padres, hermanas, tíos, tías buscando entre la tierra, en cualquier rincón, a los miles y miles de desaparecidos que en apariencia no tienen lugar, pero que son parte de nuestra cosmogonía actual, de la violencia cotidiana. En fin, quiero seguir leyendo a poetas mexicanas una más. Por supuesto, la querida Ayari Luders, que dedicó parte de su vida y de su escritura a temas de Palestina, una causa con la que ella se identificó siempre y a la que escribió bellos poemas como este, llamado La urgencia detenida, que paso a leer. Que llore el mundo. Todas las lágrimas del mundo acabaron con el último olivo. Levantaron prisiones donde hubo valles y las aves despegaron cuando aterrizaron las bombas. Que se calle el mundo. Todos los minutos del mundo. Se acabaron los hombres, las mujeres, y todas las piedras fueron lanzadas. ¿Cuántos mártires necesita su tanto miedo? ¿Cuántos presos necesita su poca libertad? ¿Cuántos muros su paz? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánto fuego? Que se detenga el mundo, todos los países del mundo, como lo hicieron los bazares de Hebrón, como la urgencia detenida en Checkpoint, hasta que cada llave vuelva a su puerta y cada muro se vuelva escombro. This is an emergency call. Un llamado de emergencia. Escúchalo. We demand a ceasefire now. Let's uplift the voices, 'cause silence is supporting genocide and want to wipe out. About basic human rights. Alto al fuego ya. Avivemos nuestras voces, porque el silencio es complicidad. Quieren con un pueblo arrasar. Avivemos nuestras voces desde el río hasta el mar. Deshumanización de toda una población es el método infalible para aniquilarla sin compasión. Y no hay justificación que avale esta decisión, que es tomada desde la ambición de hacerse de todo el control. Oye, de todo el territorio palestino, pues así lo dicta claramente el dólar y el libro más vendido. No intentes resistirte, esto es por derecho divino. Aquí todos son un peligro, incluso los bebés y niños. Incluso los bebés y niños son sus objetivos militares. Oh, have we lost our voice or lost the soul? Can't you hear the cries of the children as they rule? Calling for a ceasefire, ICG fell short. Watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. Who can the innocent sleep? Palestine be free. Freedom from the river to the sea. We demand a ceasefire now. So let's uplift our voices, 'cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, 'cause it's about basic human rights now. Basic human rights. Basic human rights. fake news que van difundiendo se les está cayendo, pues no se pueden sostener sus mentiras. No les importa un carajo la vida, ríos de sangre de gente inocente corriendo en tierra prometida. Ninguna tierra santa vale todo este horror, así como ninguna raza en este mundo es superior. Escuche bien, esto se llama colonización, limpieza étnica, islamofobia, exterminación, genocidio, holocausto, en vivo y en directo, 24/7. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Radio Libre. Radio Libre. En vivo y en directo, volvemos aquí al micrófono insumiso de la que huelga radio, que, como ven, que este próximo abril ya cumple 25 años de existir, ya una joven rebelde y con experiencia. Muchas personas, voces, luchas han pasado por este micrófono y pues sigue la mata dando, sigue aquí la lucha andando por los caminos del sur. Nos identificamos con otros países de nuestra querida Abya Yala y con la poesía como nuestra bandera. Seguimos dedicando este programa a la poesía palestina y al Día Mundial de la Poesía Palestina, 21 de marzo. Ahora vamos a escuchar algunos cuantos poemas de jóvenes poetas hondureñas que también escriben de una manera contundente, fuerte, determinada y que espero que les gusten. De la poeta Dariela Torres, voy a leer el siguiente poema. De la rabia nace la esperanza. Hablo desde las heridas del fuego. Hablo desde el otro lado del pan ensangrentado. Soy terrorista. Escribo versos Molotov. Incendio mis voces. Soy terrorista. Mi lengua es un país ingobernable. Insurrectas mis piernas, mi útero, mi cuerpo. Mi vientre derrama la sangre de todas las caídas. Soy lugar de rebelión y de rabia. Mi orfandad no es lejana a la esperanza. Soy las niñas que han violado. La espalda lacerada, un montón de sueños rotos. He resucitado 3,000 veces. Hoy estoy de pie para gritar el nombre de todos mis demonios. Este fue el poema de Dariela Torres. A continuación, quiero leerles de otra joven poeta hondureña llamada Asli Lezama, el poema Rojo. La oscuridad ya no me causa terror. Me veo frente al espejo de noche y ya no me es extraño el retrato. ¿Quién diría que de día, ahora, los dolores me son más escandalosos? A oscuras ya no me duelo ni me culpo. Me adoro como gata egoísta satánica. En cambio, entre luces, me siento en medio de palomas con picos de palo, con cobardes intentos de ser cuchillo. Oh, querida y deseada víctima enmascarada, ya no hiero ni mato por dar tiros al aire. Solo soy rojo entre daltónicos. Este poema de Asli Lezama. Y para finalizar la visita a la poesía hondureña de hoy, de otra gran poeta, Leti Elvir, quiero leerles Un hombre pequeño con mirada de serpiente. Y dice así. Voy a pintarme los labios de rojo. Rojo púrpura. Rojo herida que no se mira. Voy a borrarme el tatuaje. El de un hombre pequeño con mirada de serpiente. Voy a desalambrar mis caderas, territorio ocupado al ritmo de cadenas. Voy a apagar el silencio, ese maldito diván donde acomodabas mi belleza, la amnesia. Voy a soltarme la lengua. Te mostraré el efecto mariposa. El caos será la peste que cubra tus fronteras. Voy a hacerte temblar, porque yo, la muda, la diosa, la mala, la bruja, la nómada, la fija, la santa, la puta, la peor, la odiosa, yo nunca más bailaré de puntillas. Aquí y ahora, en mi otro universo, el holograma de mis sueños será tu pesadilla. Sí, definitivamente voy a asaltar tu ridículo muro, hecho de máscaras y sainetes, tu diminuta y patriarcal neurona. Ya no sabrá si vuela o muere, si soy ave o barco, si lo tocado son raíces o el cabello de medusa. Tampoco podrá saber si es amor o veneno la pócima en el caldero. La víbora muere donde quería matar. Poema de Leti Elvir. Así hemos escuchado poemas de estas tres mujeres poetas hondureñas. Y bueno, pues aprovechamos para enviar un abrazo cariñoso a ese querido país, a toda Centroamérica, por supuesto. Siempre a la vanguardia, siempre a primera fila de la lucha, los pueblos centroamericanos. Y ya lo escuchamos también con la poesía tan roja que hemos compartido de estas poetas. Sin saber mí, al pájaro, al pajín, acá. Regresamos aquí con esta bella melodía que nos llega de Bolivia, Bartolina Sisa, Linda Pichamba la tocó. Y pues ya que estamos por el sur del Lab Yayala, quiero leerles un poema también fuerte de una poeta chilena, Fanny Campos Espinosa, de Valparaíso, quien escribió durante este importante movimiento estudiantil, ejemplar para el mundo, desde Chile, que fue 2018, que se llevó, se insurreccionó este bello país austral y de la cordillera de los Andes, que es Chile. Y para este movimiento y en reacción a las palabras del entonces presidente de ese país, ella escribió el poema 19 de octubre. Esto no es una guerra, señor presidente. ¿Cómo se le ocurre lanzar esa frase necrófila frente a todas las madres de este infierno? La guerra se declara al enemigo, no a nuestros hijos. La guerra se declara al enemigo, no a nuestras hijas, y se desarrolla entre ejércitos armados de metrallas, no de cacerolas. Lo que usted pretende es dispararse en las piernas. Escuche a las sirenas, madres, pequeño Ulises, que con su canto no pretenden más que un poquito de justicia. Amarrado al mástil transnacional, solo te aprestas a cometer un crimen de lesa humanidad que jamás te será perdonado. Maldito serás entre todas las mujeres. Atacar civiles con la Fuerza Armada del Estado es un crimen por el que la historia y las cortes internacionales te podrán juzgar. Por favor, un poco de cordura, Ulises, por favor, las madres de este país. Te rogamos un poquito de cordura y escuchar nuestros cantos de amor. Por favor, un poco de cordura. Por el Dios que dices alabar cada domingo, no más masacres inhumanas. Por favor, hombre de la tierra, que cese la violencia que solo genera más violencia. Por favor, hombres de la tierra, piensen en los niños y niñas que nos han forzado a parirles a la patria. ¿Carne de nuestra carne entregada a sus fusiles? ¡No! Nosotras y nuestras criaturas tenemos derecho a vivir en paz. ¿Y si no? ¡Malditos serán ustedes entre todas las mujeres por los siglos de los siglos! Amén. Bueno, después de estas palabras bien dichas a ese señor, que bueno, no hubo justicia humana, pero algo pasó con el helicóptero que lo transportaba y ya no está entre nosotros, a quien fue dedicado tremendo poema de la poeta Fanny Campos Espinosa. Y de la poeta argentina Marian de la Paz, quiero leerles este poema dedicado al pueblo zapatista de México, de Chiapas, y a su lucha, cuando ella, Marian de la Paz, esta hermosa poeta, vino y pudo compartir parte de su arte, de su tiempo, con los compas allá en el Caracol. Y dice así: Caminos del monte, nuestro viaje, encuentro amoroso. Como antes el bosque, sonidos de la boca. Ellas ponen la vida en común. La casa atraviesa el territorio. Rebeldía, hacer nacer otro mundo. Van al bosque, contra olvido, indómitos pasos. Ellas lograron que la escena se haga lugar. La olla nutricia en el fuego, el horizonte expandido en los pulmones, mañana tenue, enterdecida de luz manto, palabra libertaria, corazones entretejidos al sol, senderos nuevos abriéndonos camino, sus corazones semilleros de autonomía. Se llama ambición el despojo a la madre tierra. Caracolea otro mundo posible, caracolea otro tiempo posible, sabia milpa contra semillas negocios. Sube sabia, mis partes se extienden su afuera, se ramifican y consagran a la naturaleza. Ceremonial entrega de movimientos primitivos, la tierra con la tierra, poesía orgánica de la cuerpa en apertura incontenible. Pues vaya, saludos para estas poetas en Chile y en Argentina. Por supuesto, también nuestro abrazo y nuestra fuerza para el pueblo argentino en esta la lucha coyuntural que tienen que enfrentar ahora. Ojalá que esto los llene de conciencia y de desobediencia colectiva. A ellos, a ellas y a todes. Que la vida nos llene y que la vida nos permita seguir luchando para que pueblos como los zapatistas, como los palestinos, como el pueblo de Haití, como todos los pueblos del mundo puedan florecer y hacer canto y podamos dejar atrás la guerra, el negocio, el dinero y el odio. El odio no es algo, no es solo algo que viene de arriba, también existe entre nosotros los iguales. Así que estemos atentos, que no sea este sentimiento que es el que hace ricos a los ricos, siga albergando en nuestro corazón. Porque también la guerra puede existir porque somos hermanos y hermanas que pelean entre nosotros. Pues dicho esto, mejor vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una versión de Bella Ciao cantada con niños de Omán. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابو يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي escuchando La Que Huelga Radio desde sus cabinas nómadas con este programa de poesía para Palestina especial para ser transmitido en el cadenazo radiofónico por Palestina desde Abya Yala. Así que últimos saludos para quienes nos mandaron mensajitos, están atentos de la palabra, de la que, de su programación. Recordar que este próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, que vamos a convertir en el Día Mundial de la Poesía Palestina. Así que para cerrar nuestro programa, y ya que hemos estado leyendo, compartiendo poemas de distintas poetas, mujeres de México y de otros países de nuestra América, vamos a cerrar con una poeta palestina. Ella se llama Lena Calaf Tufaha y su poema Órdenes de Evacuación. Nos llaman ahora, antes de que suelten las bombas. El teléfono suena y alguien que sabe mi primer nombre me llama y dice en perfecto árabe: te llama David. Y en mi estupor de explosiones sónicas y sinfonías, rompevidrios, aún destrozando mi cabeza, pienso: ¿conozco a algún David en Gaza? Nos llaman ahora para decir: corran. Tienen 58 segundos a partir de este mensaje. Tu casa es la siguiente. Ellos piensan que es una especie de cortesía de guerra. No importa que no haya hacia dónde correr. No importa que las fronteras estén cerradas y que tus papeles no valgan nada y te marquen solo para una cadena perpetua en esta cárcel junto al mar. Y los callejones son angostos y hay más vidas humanas amontonadas una contra la otra más que cualquier otro lugar en la tierra. Solo corre. No estamos tratando de matarte. No importa que no puedas regresarnos la llamada para decirnos que la gente que decimos que buscamos no está en tu casa. Que no hay nadie aquí excepto tú y tus hijos, que estaban alentando a Argentina, compartiendo la última hogaza de pan para la semana, contando las velas que quedan para cuando se vaya la luz. No importa que tengas hijos, vives en el lugar incorrecto. Y ahora es tu oportunidad de correr. A ningún lado, no importa. No importa que 58 segundos no sean suficientes para encontrar el álbum de tu boda, o la cobija favorita de tu hijo, o la solicitud universitaria casi llena de tu hija, o tus zapatos, o para reunir a todos en la casa. No importa qué tenías planeado, no importa quién eres. Simplemente demuestra que eres humano. Demuestra que te sostienes sobre dos piernas y corre. Este poema de Lena Calaf Tufaha, Órdenes de Evacuación, cierra nuestra sesión de poesía para Palestina. Y desde la ciudad monstruo, que nunca duerme, que siempre está en efervescencia, les regalamos estas palabras, estas canciones, esperando que no solo les hayan disfrutado, sino que también les hayan movido un poquito la conciencia y la necesidad de derrotar nuestro instinto capitalista y bélico y lograr trascender con ella, con la palabra, a otro orden cósmico, galáctico, en donde humanos, animales, estrellas, seamos todos iguales, todos hermanes y todos importantes para el suspiro y la respiración del universo. Pues bueno, ya estoy muy cursi, les dejo aquí esta despedida. Gracias a quienes han organizado este cadenazo de radiofónico, gracias a todas las radios libres, a todos los radialistas libres del mundo. Aquí seguimos y, por supuesto, gracias a la que huelga. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leur horreur torturée. Béante est ma blessure. J'ai mal à mes enfants décapités, à l'honnête. I'm not afraid of the dark.

Camina la esperanza, camina su Señor. En tots els passos dels meus anys, camina la impotència, camina la il·lusió. Terra endins, mar enllà, camina la esperança, camina su Señor, camina la esperança. Ja se les ve por los caminos. Bagdad, Johannesburg, tomba nacions, mil formes de viure, presons de pobres, presons de somriures, combat poders, verdaders culpables, Tòquio, Brussel·les, Washington, Moscú. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba a la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina sin temor. En todos los pasos es meus anys. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra endins, mar enllà. Camina la esperanza, camina sin temor. Camina la esperanza. Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele.